Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Gaspar Núñez de Arce. Tristezas. Cuando recuerdo la piedad sincera con que en mi edad primera entraba en nuestras viejas catedrales, donde postrado ante la cruz de hinojos, alzaba a Dios mis ojos, soñando en las venturas celestiales. Hoy que mi frente atónito golpeo, con febril deseo, busco los restos de mi fe perdida, por hallarla otra vez, radiante y bella, como en la edad aquella, desgraciado de mí, diera la vida. Con qué profundo amor, niño inocente, prosternaba mi frente en las losas del templo sacrosanto. Llenábase mi joven fantasía de luz, de poesía, de mudo asombro, de terrible espanto. Aquellas altas bóvedas que al cielo levantaban mi anhelo, aquella majestad solemne y grave, aquel pausado canto parecido a un doliente gemido que retumbaba en la espaciosa nave. Las marmóreas y austeras esculturas de antiguas sepulturas, aspiración del arte a lo infinito. La luz que por los vidrios de colores sus tibios resplandores quebraba en los pilares de granito. Haces de donde en curva furitiva, para formar la ojiva, cada ramal subiendo se separa, cual el rumor de multitud que ruega, cuando a los cielos llega, surge cada oración distinta y clara. En el gótico altar inmóvil y fijo, el santo crucifijo, que extiende sin vigor sus brazos yertos, siempre en la sorda lucha de la vida tan áspera y reñida, para el dolor y la humildad abiertos. El místico clamor de la campana que sobre el alma humana de las caladas todas se despeña, y anuncia y lleva en sus aladas notas mil promesas ignotas al triste corazón que sufre o sueña. Todo elevaba mi ánimo intranquilo a más sereno asilo, religión, arte, soledad, misterio, todo en el templo secular hacía vibrar el alma mía, como vibran las cuerdas de un salterio. Y a esta voz interior que sólo entiende, quien crédulo se enciende, en fervoroso y celestial cariño, envuelta en sus flotantes vestiduras, volaba a las alturas, virgen sin mancha, mi oración de niño. Su rauda, viva y luminosa huela, como fugaz centella, traspasaba el espacio, y ante el puro resplandor de sus alas de querube, rasgásame la nube que me ocultaba el inmortal seguro. Oh anhelo de esta vida transitoria, oh perdurable gloria, oh sed inextinguible del deseo, oh cielo que antes para mí tenías fulgores y armonías, y hoy tan oscuro y desolado veo. Ya no templas mis íntimos pesares, ya al pie de tus altares como en mis años de candor no acudo. Para llegar a ti perdí el camino, y errante peregrino, entre tinieblas desespero y dudo. Voy espantado sin saber por dónde, grito, y nadie responde a mi angustiada voz. Alzo los ojos y a penetrar la lobreguez no alcanzo. Medrosamente avanzo, y me hieren el alma los abrojos. Hijo del siglo, en vano me resisto a su impiedad, oh Cristo, su grandeza satánica me oprime. Siglo de maravillas y de asombros, levanta sobre escombros un Dios sin esperanza, un Dios que gime. Y ese Dios no eres tú, no tu serena faz de consuelos llena, alumbra y guía nuestro incierto paso. Es otro Dios incógnito y sombrío, su cielo es vacío, sacerdote el ador, ley el acaso. Ah, no recuerda el ánima suspenso un siglo más inmenso, más rebelde a tu voz, más atrevido. Entre nubes de fuego alza su frente, como Luzbel, potente, pero también como Luzbel, caído. A medida que marcha y que investiga, es mayor su fatiga. Es su noche más honda y más oscura, y pasma, al ver lo que padece y sabe, cómo en su seno cabe tanta grandeza y tanta desventura. como la nave sin timón y rota que al ronco mar azota, incendia el rayo y la borrasca mece, en piélago ignorado y proceloso, nuestro siglo, coloso, con la luz que la abraza, resplandece. Y está la playa mística tan lejos, a los tristos reflejos del sol poniente se colora y brilla, el huracán arrecía, el bajel arde, y es tarde, es ay, muy tarde para alcanzar la sosegada orilla. ¿Qué es la ciencia sin fe? Corcel sin freno, a todo yugo ajeno, que al impulso del vértigo se entrega, y a través de intrigadas espesuras, desbocado y a oscuras avanza sin cesar, y nunca llega. Llegar, ¿a dónde? El pensamiento humano en vano lucha, en vano su ley oculta y misteriosa infringe, en la lumbre del sol sus alas quema, y no aclara el problema, ni penetra el enigma de la esfinge. Sálvanos, Cristo, sálvanos, si es cierto que tu poder no ha muerto. Salva a esta sociedad desventurada, que bajo el peso de su orgullo mismo, rueda al profundo abismo, acaso más enferma que culpada. La ciencia audaz, cuando de ti se aleja, en nuestras almas deja el germen de recónditos dolores, como al tender el vuelo hacia la altura, deja su larva impura el insecto en el cáliz de las flores. Si en esta confusión honda y sombría es, Señor, todavía raudal de vida tu palabra santa, di a nuestra fe desalentada y yerta, anímate y despierta, como dijiste a Lázaro, levanta. Fin de Gaspar Núñez de Arce. Tristezas.